8 minutos para las 3 de la tarde, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta mientras Hernández se prepara para el show que va a estar dando en un rato nada más en este mismo estudio. Nosotros continuamos con este programa. Escuchábamos antes de la tanda a la banda nueva de Reno, que está buenísima. Sí, nos encantó. Sí. La línea de bajo está muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, vieron que parece que Paul no era, era Paul. ¿Cómo? Que Paul McCartney, ese viejo mito de que había muerto en el 67, que todo el mundo jodía con eso. Sí. Bueno, efectivamente parece que murió en serio. Va, no murió. Pero bueno. Salió. Bueno, hubo como una, un diario dijo que había un cable de Wikileaks que lo confirmaba. Claro. Pero salieron los de Wikileaks a desmentirlo, a decir. Claro, no, claro. Lo cual un paranoico podría decir, y sí, obvio que van a decir que sí. Claro. Y ahí se empieza a enmarañar todo. Es increíble el poder de Wikileaks para dar por cierto algo, ¿no? Porque esto, la historia esta de que Paul murió en el 67 y que por eso está descalzo cruzando Abbey Road y todo eso. Sí. Ya estaba desestimado. Igual eso tampoco se entiende. Es tipo, che, vos te vas a morir. ¿Por qué no te sacas una foto descalzo? Así la usamos como símbolo cuando sale. Es ridículo. ¿No? Pero bueno, el momento fue. Se corrió mucho la bola con eso. Mucha gente lo creyó. Después pasó. Pasó a ser algo cómico, ¿no? La gente decía, ¿te acordás? El propio Paul sacó un disco en vivo. Se llama Paul is Live. Sí. Y que estaba él solo, creo que descalzo también, sí, en la tapa, con Abbey Road, todo. Bueno, ¿pero qué pasó? O sea, un diario mexicano dijo, en minutos, en horas, va a salir el cable de Wikileaks donde figura se confirma la muerte por un accidente de tránsito en Abbey Road, justamente, de Paul McCartney y todo eso. Que según lo que yo estuve investigando, porque tuve que hacer una nota para el diario, no sobre la noticia, sino sobre la repercusión de la noticia, que eso es lo más noticioso, que es que esto... Este diario mexicano, bastante choto, se remitió a una parodia que había hecho una publicación inglesa de rock para el Día de los Inocentes. Y se la comió enterita. Qué boludos. La parodia incluía el elemento Wikileaks, que recordemos, Wikileaks son los cables desclasificados, sí, claro, que subió Julian Assange hace un par de años. Que no subió, que los difundió y que provocó un montón de quilombos diplomáticos. Por supuesto, porque eran todos cables clasificados de la diplomacia yankee. Bueno, parece que estaban también los de la policía inglesa, que incluía la muerte. Lo cual, a lo divertido de todo esto, además de que hubo un momento donde mucha gente... Yo voy a contar mi experiencia. Yo estaba en el diario, comparto mi sección con la gente de policiales, sí, y había un compañero mío de policiales, fanático del blues, que... De repente se empezó a buscar todo. Él decía, no, yo no es que crea, no, pero pasó esto. Y empezó a dar todo un montón de datos que daban la pauta de que podía ser que estuviera muerto. Como por ejemplo. Por ejemplo, que había cambiado el color de los ojos, Paul, que había fotos donde estaba de un color de los ojos y otro distinto. A esto se sumó un compañero mío que también sabe muchísimo de música y que se empezaron los dos a sumar cada vez más datos. Otro era que Paul de repente tenía la misma estatura que John y de repente John era mucho más alto que Paul. O sea, evidentemente algo nos cerraba en esa. Yo decía, bueno, pero tiene que ver con cómo tomar la foto. No, pero empezaron a sumar datos que daban. O sea, ¿está muerto? Que no, o sea, hubo un momento en que parecía que sí, que estaba. No sé. A los dos minutos, a las dos horas, porque aparte fue, no sé si vos sabías, pero vos que estás mucho en Twitter, fue todo el mundo hablando de eso. Sí, sí, sí. Se viralizó. Hasta que el sitio Wikileaks dijo, no, miren, nosotros no vamos a subir un cable que diga. No vamos a desclasificar ese cable famoso de Police Dead y todo eso. Pero bueno, la paranoia cundió durante varias horas. Y yo lo que noté es que había necesidad de que fuera cierto. La gente quería constatar que este Paul que fuimos a ver a River varias veces y que sacó un montón era de falso. Temas. Es el falso, que además tiene más obra que el otro. Porque claro, sí, a esta altura. Tiene sí. más obra. ¿Y sí? Inclusive o grande. Sea, ya sé, si fuera otro, ya sería el verdadero. Ya sería el verdadero. ¿Viste que hay un capítulo de Los Simpsons donde Skinner vuelve el verdadero Skinner? Claro. Y la mamá de Skinner dice, no, quiero el falso porque el verdadero no me gusta. Algo así, pero ¿te acordás? McCartney. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Bueno. Y que al final del capítulo se ponen de acuerdo diciendo, no, mira, esto no pasó, el falso es el verdadero. Se queda con la madre y el verdadero se toma el palo. Se toma un palo. Absolutamente. Así que bueno, no sé cómo fue en tu caso, cómo lo viviste. No, yo, la verdad, estoy últimamente con mucho laburo y entonces esas cosas como que Me pasan por el radar y me río un poco, pero no es que estuve prestándole muchísima atención y las voy reconstruyendo a medida que voy leyendo alguna cosita suelta. Pero todo. Twitter explotó, ¿eh? Sí, bueno, pero no. Había millones de chistes, digamos. Sí, yo hice algunos. Por ejemplo. No me acuerdo ahora. Qué pena. Me gustan tus chistes. No, justo el mismo día había salido una joda. Había salido un tuit de la presentadora esta del noticiero de Telefe, sí. Cristina Pérez. Porque fue el día que la Cámara rechazó la denuncia de Nisman contra la presidenta. Y Cristina Pérez tuiteó algo así como: denunció al poder y lo asesinaron. La justicia no investigará, pero queda el periodismo. Y se armó como un meme en el pero queda el periodismo. Y hice uno con la foto de los dos polls, supuestamente, diciendo, bueno, la justicia no investigará, pero queda el periodismo. Tratando de resolver el problema. Menos mal que está el periodismo para alertar a la población de que hay un falso poll. De que hay un falso poll, que no sabemos si existe, si es falso y si es poll. Aparte, otra cosa era que todos los testigos habían ido muertos. Se habían ido muriendo. Es sospechoso, perdón. Eso. Claro, solamente estaba vivo Ringo. Claro. Porque Brian Epstein murió. Sí. George Martin creo que ya murió. Sí. O no me acuerdo. No sé. George Martin no sé si murió, disculpen. George Harrison murió, John Lennon obviamente que también. Solamente queda Ringo, así que... Y parece que Ringo no quería hablar. Otro dato más de que podía ser que... Se deben estar recagando de risa entre ellos. Pero lo que me gustó, esto es como una recomendación personal, a partir de esto descubrí una web de internet muy graciosa, que en realidad es de la web oficial de Abbey Road Studios, ¿sí? Sí. Que vos entras a la web, y que pusieron un servicio que tienen una webcam colgada apuntando a la esquina famosa, a la esquina de la tapa, que transmite en vivo las 24 horas... Entonces vos podés conectarte en abbeyroad.com/crossing y ves la cámara en vivo que te muestra, van pasando los autos, tic, tic, y cada vez que corta el semáforo, un grupo de boludos que va, se para, se saca la foto y sigue. Es buenísimo. Todo el tiempo en tiempo real. Es buenísimo. Sí, yo muy barjoliano. Mientras estaba laburando me la dejaba de fondo de la pantalla, ¿viste? Y cada tanto levantaba la vista y veía a los boludos ahí pasando. Es muy divertido. Es genial. Recomiendo abbeyroad.com/crossing. Me encantó. Así que bueno. Esto es lo que tengo para decir. Bueno. Estamos bien. ¿Qué tenemos para escuchar? Vamos a escuchar a las liebres. Sí. ¿A las verdaderas o...? Parece que también hubo. Sí, hubo algo raro. Están las falsas acá. Pero bueno, gran banda. Gran banda igual. Con o sin miembros muertos, esperemos que no. Un abrazo para ellos. Libre como el viento en la colina de las liebres. A continuación, aquí en La Hora Pulenta.